JL, man, es Asael. Odianos por decir la verdad. Dice: en estos tiempos veo como que ya todo se está poniendo feo. Muchas víctimas del medio, ¿será que ya no habrá remedio para salir adelante? Ya todos quieren ser narcotraficantes. Desde niño la escuela ya no les importa. ¿Qué será lo que seguir adelante? Los sueños les cortan. Serán las payasas alas del babo y la otra. Hablando de estar siempre en la calle y de fumar mucha mota, creyéndose por eso de los mejores. Pero por culpa de eso ahora sé que muchos siendo unos perdedores. En estos tiempos los niños ya son otros. Su persona cambió, ya es diferente su rostro. Tienen mirada dudosa, el colegio ya no importa. Ven la televisión y otro papel aportan. En estos tiempos los niños ya son otros. Su persona cambió, ya es diferente su rostro. Tienen mirada dudosa, el colegio ya no importa. Ven la televisión y otro papel aporta. Odio el típico MC de portada de revista, y al que copia modismo para estar siempre a la vista. Patéticos, ilusos, denigrantes, liricistas, mediocres como ustedes tienen las ideas lisas. Aprendan a dominar bien las pistas, después se dan el lujo de llamarse artistas. Y es que la fama envuelve a cualquiera, y los cualquiera a perder se aferran. Yo veo de afuera, homie, mejor. Y que le caiga el saco al copión. ¿Será que la razón la sustituyó la idiotez? ¿O será que la cuestión es cosa de timidez? ¿O tal vez será que su mente no da pa' más? Por eso el pobre confuso aparenta ser alguien más. ¿A qué falso tan gracioso? Cumple un favor, no se compare con otros. En estos tiempos los niños ya son otros. Su persona cambió, ya es diferente su rostro. Tienen mirada dudosa, el colegio ya no importa. Ven la televisión y otro papel aportan. En estos tiempos los niños ya son otros. Su persona cambió, ya es diferente su rostro. Tienen mirada dudosa, el colegio ya no importa. Ven la televisión y otro papel aporta. Los niños de ahora ya son completamente diferentes. No les gusta estudiar, les agrada más molestar a la gente. Pues son de barrio y no hay dinero para el colegio pagar. Y el gobierno dice los que la prepa no es terminado, en la fábrica tiene que estar. ¿Para qué si en muchos casos eso no se necesita? ¿Para qué tener certificados si vamos a seguir siendo egoístas? ¿Para qué ser presidente y solo importarme hacerme rico? ¿Para qué estudiar si el aborto voy a apoyar? Eso no ser un médico. ¿Para qué ser un juez? Y con el dinero lo más voy a ocultar. ¿Para qué ser político y a la vez la delincuencia organizar ayudar? ¿Para qué ser hip hopper? ¿Para qué venir a grabar? Si voy a ser como los demás, que sus letras no te sirven para razonar. A nadie en vez de envidiarse, tú mismo no trates de ser como alguien más. Pues muchos aparentan, no sé cómo lo hacen, pero se ven bien ante los demás. Y si vas con ellos, los conoces realmente. Te das cuenta que tienen máscaras fijas diariamente. Tú sé único y diferente, de nuevo te lo repito. No hay que hagas en el error y digas, si fuera como él, mi vida sería un éxito. Eso no sirve, hay que destacarse entre la multitud. Tomar el ejemplo de cuando estuvo en la tierra Jesús. En estos tiempos los niños ya son otros. Su persona cambió, ya es diferente su rostro. Tienen mirada dudosa, el colegio ya no importa. Ven la televisión y otro papel aportan. En estos tiempos los niños ya son otros. Su persona cambió, ya es diferente su rostro. Tienen mirada dudosa, el colegio ya no importa. Ven la televisión y otro papel aportan.